a propósito del Día del Agua, hemos escuchado esta canción Sasa, Agua Larga, en una versión casi casi respetando lo tradicional, aunque es la suma de varios artistas, entre ellos están músicos de Ñanda Meñachi, por ahí también está el Don Nasa, Papá Roncón, si es que mal no me informaron. Agua Larga, aunque por ahí algunas personas habían escuchado la versión de la grupa, pero esta versión es la que más me gusta. A ritmo de, si me ayudas mi querida Nati, que está resfriadita y de esa forma te saludo, ¿a qué ritmo estábamos mi Nati? Al ritmo de marimba, pues si escucharon esa voz ronca, mi querida Nati, que hoy solo nos acompaña y nos va a ayudar en la coordinación, damos la bienvenida al Como Tú. Muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares a través de los 940M y también a través de la www.casadelacultura.com.es, no, es .gov.es, y también nos están escuchando a través de la radiocce.com. No se olviden descargar la aplicación de Radio CCE HD en Android y de esta forma podrán tenernos cerquita. Gracias, gracias mil por permitirnos acompañarlos. De esta forma les damos una cordial bienvenida en el Como Tú. Y nos está, no estoy solo en cabina. Cabina de mi corazón contento, eso se acostumbra a decir por aquí. Mi querido Locuaz, ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido. Buenos días a todos y todas los radioescuchas. Nos encontramos en un domingo más del Como Tú. Les recuerdo que este día tendremos varios eventos muy interesantes a propósito de las relaciones y a propósito de los proyectos. Tenemos el agrado de presentarles a Gustavo Becerra Molineros. Él es un escritor ecuatoriano que nos presenta un libro interesantísimo que se llama Esposas, Brujas, Amantes o Como Mamá Me Lo Decía, en donde trataremos este tema de las relaciones y de cómo transformarlo, los temas un poquito complicados y también vivenciales, al humor. Además tendremos a un invitado especial que se llama Henry Machuca. Él es gerente de la empresa Taita Cana, que nos va a hablar un poquito de su proyecto en el Tejar. Entonces vamos a estar conversando con estos dos invitados en una charla gran y amena, ¿no es cierto? Sí. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días Locuaz, buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando en su casita. Gracias por permitirnos adentrar en ustedes. Bueno, yo como siempre les digo una frase para que se motiven, y mi frase de hoy es: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Así que a vivir con unos pensamientos buenos y positivos. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Buenos días, mi gente. Aquí se hace presente el poder de la escena independiente, también trayéndole algunos eventitos que tenemos por ahí, también los invitados, que ese libro está interesantísimo. Se me hace ya ojitos para leerlo. Y también el recorrido también por el Tejar. Nos van a estar hablando también algo por ahí de ese barrio tan hermoso. Y bueno, ¿qué continuamos? ¿Qué seguimos? Cuéntenos. Oigan, ¿se han dado cuenta de que lastimosamente toda nuestra Sudamérica está casi casi sumida en el agua, ¿no? Y el Ecuador no se ha salvado de esto. Estamos casi inundados. A propósito del Día del Agua, no nos ha faltado agua, pero nos ha llegado de una forma muy, muy fea. Un abrazo solidario y fuerte para todos los amigos y amigas ecuatorianos y también latinoamericanos que están sufriendo este embate del clima, pero en realidad, si nos está tratando mal el clima, es porque hemos tratado muy mal al planeta. Yo creo eso, estoy convencidísimo de que nos está regresando lo mal que nos hemos portado con esta madre tierra. Sí, vemos un claro ejemplo en el cambio de clima, ¿no es cierto? Generalmente en las mañanas hace un solazo y después en el clima de Quito, y en las tardes cae un aguacero y en las noches un frío que uno toca estar así con las cobijas, que hasta memes salen. Entonces debemos tener un poquito más de conciencia y comenzar a cuidar el medio ambiente y comenzar a cambiar eso de que el consumo, porque eso es lo que genera tanta contaminación y hace que los recursos y el clima se alteren y nosotros de alguna forma nos encontremos diciendo, bueno, ¿qué pasa? Sí, oye, y sobre todo, haz de cuenta que esta semana ha sido bastante helada para Quito, muy poquito sol ha salido, ¿no? En realidad ha sido castigador el clima, y eso que aquí nos ha llovido y nos ha llovido fuerte, pero los hermanos en la costa, que están inundados. Sí. Imagínate las pérdidas económicas, materiales, o sea, mucha gente del campo ha perdido completamente sus, sus sembríos, sus plantíos, porque junto con el agua también ha llegado otro tipo de plagas, ¿no? Plagas animales. Estaba viendo de que sembradores de maíz han perdido casi todas sus cosechas debido al mal clima, ¿no? No nos podemos hacer más que solidarizarnos con ellos de alguna forma, pues estamos conversando con algunos amigos a ver cómo se les puede ayudar. No hay mucho por hacer por el momento, sino esperar a que el clima cambie y sea un poco más benevolente con nosotros. Sí, ¿ya? Oigan, muchachos, y aparte también del clima, el Día del Agua está cerquita, ¿no? Está muy cerquita y también se viene el Día de la Felicidad. De esto estaremos conversando mucho más adelante, porque también vamos a tener invitados, invitadazos hoy día, como lo estaban mencionando. Y antes de continuar, ¿les parece si les invito a escuchar más buena música? Vámonos con buena música. ¿Ya? Escuchemos entonces a la agrupación Hailey, una muy buena agrupación. No sé si están otavaleños o ya están radicados en Europa, porque esta agrupación tenía esa característica con este tema Hatun Yaku, o quisiera decir más bien como querida agua, más o menos, si es que no me equivoco, a un ritmo de San Juanito. Volvemos en el Como Tú. Vamos para ver la guancanda, si la mica tú. ahí? Curiosidades. Regresamos aquí en el Como Tú. Estamos en el segmento de las curiosidades. Así que, en relación a saber qué hay por ahí, nos van a contar nuestros dos compañeros que los tenemos aquí en cabina. Tenemos a Alex y tenemos a Jennifer. Cuéntanos, mi querido Alex, ¿qué tenemos por ahí entre las curiosidades? El Día Internacional de la Felicidad se celebra el 20 de marzo, o sea, ya mismito. O sea, ¿quién no es feliz? O sea, ¿qué nos hace la felicidad? ¿Nos hace ser unos seres humanos maravillosos? La felicidad es parte esencial del ser humano. Cuéntanos, Jenny, ¿qué más nos tienes? Sí, Alex, como tú lo mencionas, a partir del 2013 nosotros celebramos cada 20 de marzo el Día Internacional de la Felicidad, como un reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. Así que, a ser felices. Vamos a tener también un tema importante del Día del Agua, que es el 22 de marzo. Antes de, oigan, se han puesto a pensar cómo se puede medir la felicidad. ¿La felicidad es un estado de ánimo o es un estado de estado químico? Ya sabes que las endorfinas, proceso químico, generan felicidad. Pero es un estado de ánimo en base a una situación, a un momento. ¿Cómo podríamos medir la felicidad? ¿No existe un felizómetro acaso? Sería bueno que exista un felizómetro, ¿no es cierto? Porque de ahí podríamos decir qué tan feliz eres y qué tan no, y las personas pudieran de algún modo acceder a la felicidad pagándola, pero no es así tan sencillo. Oye, pensemos en esto, ¿cómo podríamos definir, tú Locuaz, ¿cómo eres feliz? ¿Cuál es el momento en el que te causa más felicidad en el día, por decirlo así? Hay momentos en el día en el que uno es más feliz que otros. Ajá. ¿Qué es lo que te causa a ti más felicidad en el transcurso del día? Bueno, precisamente tú lo has dicho. Son aquellos momentos que construyen la felicidad. Para mí la felicidad es, bueno, poder hacer música, poder ir a los conciertos los fines de semana, poder estar con ustedes compartiéndoles tantas experiencias, una reunión entre panas. Yo creo que son esos pequeños momentos que construyen la felicidad. Entonces para mí es eso. Para mí son la felicidad son esos pequeños momentos en los cuales tú alegras tu alma y llenas tu espíritu. Yeah. Para ti, ¿qué es la felicidad, mi querida Jennifer? Bueno, la felicidad es compartir un día más de vida, para mí es eso. Y compartir con mi familia, con los seres que están más cercanos a mí, con mis amigos, con mi novio, y bueno, eso es la felicidad para mí. Oye, Alex, ¿y vos cómo eres? ¿Qué momentos tienes más felicidad en el día o en la semana? ¿Qué instantes te dan más satisfacciones personales? Yo creo que la felicidad no se mide, no se tendría que medir científicamente, sino que también hay formas de hacer feliz a otras personas, dando un poco más de ti. Y creo que soy feliz haciendo música, vivo rodeado de música, vivo rodeado de amigos, de compañeros. Entonces, en la forma que yo me siento feliz es haciendo feliz a las demás personas. Entonces, creo que también es un modo de que la felicidad sea eterna. Uh-huh. Cuéntanos, Franklin, ¿cómo es el modo que tú ves la felicidad? Oye, eso es lo bastante simpático, porque estaba pensando en qué momentos son los más felices en los que yo tengo, pero me he dado cuenta que soy medio amargado, ¿ves? O sea, es más fácil para una persona acordarte de las cosas que te dan así, que te causan malestar, molestia, indignación, que los que te dan felicidad. O sea, estaba haciendo una medición en mi interior de cuándo es cuando más feliz soy o cuándo más indignado estoy. Que me parece muy interesante el tratar de ver en qué momento estoy más ameno. O sea, por ejemplo, para mí venir a hacer el programa con todos ustedes me causa así una euforia en el que digo, wow, qué bacán, ya me toca ir a hacer el programa. Pero cara de amargado siempre pone. Sí, y luego me voy de aquí. O sea, me he dado cuenta de que en las noches, más que feliz, soy muy intranquilo. O sea, me pongo a estar leyendo, trato de mi mente enfocar en 10.000 cosas. Pero no mismo, o sea, la noche no me gusta mucho, ¿no? Pero en el transcurso del día, por ejemplo, que con ustedes me vi de improviso el día jueves. ¡Qué bacán que fue para mí! Porque tenía 10.000 cosas que hacer y aún así dejé un lado en mi agenda para poder encontrarnos, conversar unos segundos, aunque así sea, y luego continuar el camino. O sea, esos momentitos así le vuelven a uno, a mí me llenan de euforia, ¿no? Entonces, claro. No siempre uno tiene que estar sonriendo para ser feliz. O sea, el hecho de estar eufórico no quiere decir que estoy sonriendo, pero sí me da esa satisfacción de ¡wow! Endorfinas en mi mente, soy más tranquilo. Y más sano, claro, porque la felicidad también es interna, ¿no? Sí, sí. Y eso provoca salud para que todos tengamos un buen sistema, ¿no es cierto? Que podamos estar en paz y esa energía transmitirle a las demás personas. Sí, sí. Oye, por ejemplo, yo conozco ahorita una persona que no, que está feliz, pero está mocosa. No va bien. Nuestra querida Nati. Sí. Haz de cuenta que pese a que está malita de salud, ella quiso venir a estar con nosotros para compartir con nosotros. Yo creo que le da felicidad. Eso es amor a la radio, carajo. Yo ya hubiera puesto de excusa. No puedo ir. Achus, y no hubiese venido, ¿no? Las esposas del Alex son esas. ¡Claro! Y nos vino a compartir su felicidad y sus gérmenes, ¿se dan cuenta? Oye, no me hagas caer mal. Esperamos que te recuperes pronto, mi querida Nati. Pero llévese sus gérmenes por su lado. Vuelvo y lo repito, suden pecho ajeno. Ya. Oigan, antes de... Oye, es bueno, ¿no? Vamos a hablar más adelante remedios caseros para los gripes, resfriados y todo lo que se nos viene con estos cambios de clima a propósito de que el Día del Agua nos ha estado castigando fuerte. Vámonos con más musiquita, ¿les parece? Claro, vámonos sí. Con music. Ya, de la buena música de la que tanto nos interesa y tanto nos gusta, yo les voy a invitar a escuchar unos consentidos de aquí del espacio, aunque no los hemos puesto hace mucho tiempo, la agrupación Munani, con este temazo que significa amanecer. Punya Yasca, al ritmo de un San Juan. Fandango. Este es un tema que los trajimos de su disco, El Tributo al Fandango. Estos son Munani y regresamos en el Como Tú. Thank you. Estás escuchando Como Tú. A mí en lo personal me gusta mucho observar el amanecer, el sentir como el sol va saliendo y va calentando. Me gusta salir a caminar sin zapatos por el césped lleno de rocío. Eso me causa mucho placer y por ende placer / felicidad. Pero se han dado cuenta que tal vez últimamente el humano se ha vuelto tan, no sé si decirlo superficial, de que busca la felicidad en base a lo que puedes obtener con lo económico en lugar de con los momentos. Yo, por ejemplo, conozco una persona que está siempre muy pendiente de las últimas consolas de videojuegos o de los últimos celulares, y créeme, se mata endeudándose para comprarse esas cosas, pero cuando lo veo como zombie sentado frente al televisor agarrado una palanca, o sea, no le veo ni sonreír, pero dice que es feliz con eso. O sea, yo he visto gente así. ¿Ustedes han visto gente así? Sí, pues. Claro, yo creo que, bueno, en mi caso, sí soy un poquito amante a los juegos, ¿no? Creo que también eso tiene que ver con que construye también un momento que a ti te llama la atención. Es como que, bueno, voy a divertirme haciendo esto, cuando, por decir, en mi caso, estoy en vacaciones de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace en la casa cuando en estos fríos, en los días lluviosos, cojo mi palanquita y me pongo a jugar? También es algo que te desestresa y también te concentra un poquito, así. Entonces yo creo que por ahí va. Ajá. Pero no creo que sea tanto eso, sino que lo superficial dura un poquito. Ajá. Yo creo que sería más la cotidianidad o la costumbre que uno atrae a eso de la felicidad. Ajá. Porque mucha gente, bueno, también en relación a los juegos y todo esto tecnológico, es como que mucha gente mira la felicidad con que, bueno, yo voy a irme a este lugar, yo voy a adquirir este producto y así voy a ser feliz. O sea, tratando de comprar la felicidad, tratando de monetizar estos bonitos sentimientos, que, bueno, es verdad que el dinero ayuda, pero no construye lo que en verdad es darle un consejo a un buen amigo, toparse de improviso, como estábamos diciendo. Todo eso creo que es algo muy valioso y que nos hace de algún modo felices y nos hace construirnos. Sí, pero Jenny, ¿tú qué nos vas a comentar de la felicidad? Bueno, yo tengo entendido que Aristóteles, discípulo de Platón, sostenía que muchos hombres perseguían la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros jugando PlayStation como locuaz, otros recibiendo honores, otros viajando. A mí me encanta viajar. Cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Pero para eso debemos conocernos mejor. ¿Sí o qué, Franklin? Sí, o sea, a mí por ejemplo, me llama mucho la atención esto de tratar de medir los niveles de felicidad de uno. O sea, no existe un felizómetro aún. Pero en base a momentos creo que los niveles de felicidad de todos suben, ¿no? Por ejemplo, como sociedad, la cultura ecuatoriana, que siempre se ha notado que como sociedad tratamos de desmedirnos o desvivirnos porque otros estén bien. Creo que el secreto de la felicidad es que tu vecino, que tu prójimo, que tu compañero esté bien. Porque si él está bien, tú también estás bien. Y eso te trae felicidad. O sea, cuando los niveles de satisfacción comunales llegan a niveles óptimos, entonces es más fácil ser felices, porque no te condueles tanto por el dolor ajeno, porque sabes que a veces el malestar de una persona cercana o un poquito alejada está mal, también te pone mal a ti. Pero si esa persona está bien, uno también se dispara, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, sí, en esto de los videojuegos, a mí también me encantan, aparte de que por mi carrera me he visto muy involucrado en todo lo que son el desarrollo de tecnologías informáticas. Entonces, tengo una supercomputadora que soporta para cualquier videojuego, pero me doy cuenta de que no es que me hace feliz, sino que me distrae más bien de lo que me pasa alrededor. Y cuando quiero realmente conectarme con algo nuevo, algo diferente, escojo algo como esto, un libro. Ahí sí me traslado y me hago felices. Y hablando de libros, ya llegó el invitado. ¿Qué les parece si más bien nos sentamos a acomodar con él y somos felices con sus picardías? Y hasta tanto compartimos algo de buena música, ¿les parece? Sí, pues vámonos con música. ¿Ya? Muy rica, ecuatoriana. Sí. El grupo Raíces. ¿Ya? ¿Qué les parece? Con la canción Noches de Niza. ¿Es un pasillo ecuatoriano? Sí, este pasillo que es increíble, interpretado por ecuatorianos que están de migrantes en Canadá. Claro. Así que disfrutemos de esta cancionzaza a un buen ritmo ecuatoriano. Regresamos en el Como Tú. Hola, somos el trío Voces del Alma y te invitamos para que escuches este hermoso programa Como Tú, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré, que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tu cariño. Continuamos en el Como Tú y se preguntarán por qué escogí este temazo, Noches de Niza, en esta interpretación muy sublime, muy interesante, muy simpaticona, a cargo de la agrupación Raíces, ecuatorianos radicados en Canadá, quienes por cierto hicieron un homenaje a la música ecuatoriana, a su estilo, muy bien logrado en realidad. Pero ¿por qué Noches de Niza? Porque las noches la Casa de la Cultura suele tomar forma, suele tomar fondo, suele tomar vida más que en el día. A veces eso es muy extraño, la Casa de la Cultura debería estar activo 24/7, pero como no se puede tener eso, pues ahora sí vamos a tener a una de las personas muy interesantes, uno de esos amigos que en los que uno se encuentra así por casualidades de la vida. En realidad sí, lo conocí por casualidad de la vida hace unos 5 años, Lo conocí pegando un piso en una sala de ensayo donde trabajaba hace algún tiempo, y desde ahí nos hicimos grandes amigos. Un gran amigo, un personaje queridísimo aquí en la Casa de la Cultura. Ya se jubiló, pero sigue andando como va el aire por aquí, te lo sigues encontrando. Mi amigo Gustavo Becerra, ¿cómo estás, mi hermano? Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas que de pronto nos escuchen. En todo caso, me siento muy halagado de estar en un espacio tan lindo como es la radio de la Casa de la Cultura, que justamente no hace más que difundir las actividades que realizamos en cada uno de los espacios de esta gran casa, nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuántos años estuviste laborando aquí? Más de 35 años. Más de 35 años. Fuiste un activo fijo también de la Sí, ciertamente. Yeah. Oye, antes de abordar, porque te trajimos no solo por el personaje que está aquí en la Casa de la Cultura, como el Gustavito, el técnico de luces, que todo el mundo le buscaba más para un consejo o para contarle sus penas, y en base a eso nació algo muy interesante. Cuéntame así, entre tus experiencias aquí, ¿cuál fue el mejor show que has visto, el mejor espectáculo que pudiste disfrutar como técnico de luces y siendo parte de la Casa de la Cultura? ¿Cuál es el que más recuerdas? Bueno, realmente uno se va enriqueciendo de las cosas grandes y cosas pequeñas. No te podría decir que ha sido el mejor ni el peor, porque como te decía, todo espectáculo es válido de ser admirado y ser observado. Han habido, por ejemplo, personajes muy interesantes: Carlos Michelena, Eduardo Mosquera, Napoleón Soria, Ramón Serrano, que fueron personajes que para mí influyeron muchísimo en el ánimo del humor, porque después de tantas situaciones negativas que se pueda vivir en la vida, en el cotidiano, o vivir, digamos, el humor es la única manera de desestresarnos y sacar todas esas frustraciones. Yo recuerdo como anécdota que en algún momento vino Piero al Teatro Prometeo, donde justamente me inicié, y resulta que invitaron a una serie de personalidades, grupos sociales marginados, entre ellos mujeres ciegas del Ecuador. Y como se demoraba Piero en presentarse, una de ellas se levanta y dice: las mujeres ciegas del Ecuador queremos ver a Piero. La carcajada obviamente fue de todo el público, y justo en el instante él entraba. Y fue una experiencia hermosísima, porque se nota el carisma y la humanidad que tiene este personaje. Ya, entonces muy interesante. Las mujeres ciegas quieren ver a Piero. Una anécdota más que simpática. Gustavo, y entre todas esas cosas, o sea, tantos años aquí, 30 y pico de años trabajando aquí, sí, muchos hemos acudido a ti para contarte nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras aventuras. Y eso motivó a la creación de un librito muy simpático, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de leerlo, de hojearle este libro, y voy a decir algo. Ha habido libros que son considerados en la historia ofensivos para una u otra forma, alguna cultura, o religiosamente, la misma Biblia tiene muchos cuestionamientos. Entonces, ¿por qué escribir un libro que puede ser considerado tentatorio contra las mujeres? Puede ser considerado tentatorio. ¿Por qué escribir este libro? Que, por cierto, muy simpático el título. Entre novias, esposas, brujas y amantes, o como mi mamá bien me lo decía, o yo lo bauticé de una forma muy coloquial: lo que callamos los mijines. Ciertamente. Bueno, el libro nace como una experiencia de vida, en el que se toma como referencia o como una estructura de libro mis rupturas matrimoniales, que lastimosamente han sido más de dos. Y digo lastimosamente porque hubiera querido que duren más tiempo, han sido muy, muy bien llevadas en su momento, pero hay que entender que el amor tiene su tiempo y tiene su espacio. Para mí, ciertamente el amor es química, ¿no? Y cuando la química se acaba, se funde todo y comienzan a exteriorizar una serie de sentimientos un poco negativos, si se quiere. Pero obviamente, visto desde el punto de vista del humor, las cosas cambian de visión, se vuelven mucho más manejables. Pueden aceptar el principio básico: aprender a reírse de uno mismo. Y ciertamente, al hacer un análisis de los compañeros de la Casa de la Cultura, me fui dando cuenta de que un alto porcentaje de quienes trabajamos en teatros somos divorciados o tenemos rupturas muy serias. Tanto así que comenzó a correr una frase que se volvió casi un himno entre nosotros, que cuando uno llega a la casa, la comida está fría, obviamente, y la mujer caliente. Entonces ahí es cuando uno tiene que calentar la comida y enfriarle a la mujer. ¿Sí? ¿Sí? Gustavo, antes de continuar, quiero escuchemos un poquito más de música, ya que esta, como es radio, nos gusta ambientar con la buena música. Bueno, te voy a invitar a escuchar algo precisamente, no sé por qué se me vino a la mente Morena la Ingratitud leyendo tu libro. Algo pasará, ¿no? Entonces escuchemos esta increíble interpretación de la queridísima Paulina Tamayo, este hermoso pasillo, Morena la Ingratitud. Volvemos en el Como Tú. Mi estimado Gustavo, una pregunta. ¿A ti cómo contarte las cosas así en confidencia o todas van a terminar publicadas en un nuevo libro? Es que en realidad yo leí alguna vez las Crónicas de Narnia. No debo decir que es uno de mis libros favoritos, pero este libro también podría llamarse Las Crónicas de la CCE, porque hay cada historia de cada amigo de aquí que es parte de la Casa de la Cultura. Bueno, sí, lo que pasa es que, como te decía, se buscó una estructura básica, que fue la relación de pareja. Y se fue uniendo una serie de experiencias, emociones y sensaciones de los mismos compañeros, quienes de alguna manera cuentan, a veces después de 2, 3, 4 tragos, comienzan a conversar cosas que antes no los hubieran dicho. Por ejemplo, el maltrato familiar, las agresiones, que le queman la ropa. Obviamente que de manera vista desde el punto de vista femenino, tiene su justificación. Pero ya como pareja no creo que deberían llegar a ese punto. Sin embargo, para que tengas una idea, te cuento la historia de un compañerito de quien no quisiera decir el nombre, pero es Férez. Que resulta que él, obviamente, en algún momento, cansado de la relación, le pidió a la esposa, por favor, ya cuando regrese no quiero verte aquí en la casa. Obviamente ella, inteligente como era, cuando él regresó una noche ya no le encontró. Comenzó a recorrer las habitaciones, todas vacías. Cuando siente un profundo olor a humo, y va al patio posterior, y obviamente había hecho una pequeña pira con toda la ropa del compañerito y encima el pasaporte. Para que te des cuenta, como no se puede ni se debe jugar con cierto tipo de palabras. Entonces, visto desde el punto de humor, eso es muy repetitivo. Parecería que no, pero creo que a una gran parte de las personas casadas no sucede ese tipo de situaciones. Yo creo que aquí hay que considerar que tal vez tienen algún gen que se les metió de Nerón, no sé. Acabar con... Ya, entonces, con las cosas, en ese sentido, recopilaste cada historia aparte de las tuyas, tres matrimonios. ¿No escarmentaste al segundo? No, porque justamente yo, como te decía, en la primera o segunda página hago referencia sobre eso. Ajá. Y digo que el matrimonio en sí es muy interesante. Primero, que el matrimonio es el triunfo del amor sobre la inteligencia. El segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Que el tercer matrimonio es puro masoquismo. Claro. Honestamente, voy a hablar muy en serio, ¿no? Entre broma y broma voy a hablar muy en serio. Este libro no es para que se lo lea, se lo tome literal. Es un libro muy jocoso, yo lo recomiendo. Y justo estábamos conversando con los amigos la otra noche en el teatro, en el... ¿Cuál teatro estábamos? En la de Metro estábamos, ¿no? Y estaba conversando con los amigos. Y yo este libro no lo recomiendo leer en la noche para antes de dormir, porque hay cada página tan jocosa que uno, en lugar de que le venga el sueño, se va a terminar despertando más. Eso lo digo por experiencia propia, porque lo estaba leyendo a las... Dije, voy a dormir, era la 1:00 a.m, voy a leer un poquito antes de dormir. Yo que me doy cuenta, entre risa, 4:00 a.m, recién estaba cerrando el libro. Entonces, no hay que tomarlo en serio. Aunque sí digo, ¿no te daría miedo de que alguna feminista coja, lea el libro y escriba la contrapropuesta? O sea, te escriba el manifiesto en contra de lo que está publicado aquí. Bueno, yo pienso que hay cosas que la gente calla, definitivamente. Sí. Y lo único que se ha hecho es justamente meter en un libro no solamente las experiencias de los compañeros, también humor. A veces un chiste bien contado que por ahí aparece. Por ejemplo, lugares que uno no creería, pero por ejemplo un velorio. Un velorio es el lugar donde más buenos cachos uno escucha. Ciertamente. Entonces, siempre y cuando no sea el de uno, por supuesto. Claro, ahí se mandan los cachos. Ese lugar es muy interesante porque ahí se van recopilando una cantidad de información. Y así fue como surgió este libro. Humor, chistes, anécdotas de los compañeros, anécdotas personales, pero también las vivencias de haber estado en el teatro. Aunque tú no lo creas, el más del 50% de este libro son recopilaciones que he ido haciendo aquí en mi memoria. De varios eventos, de varias obras teatrales. Y por eso debo agradecer y reconocer a uno de los maestros del humor, como es Napoleón Soria, quien me permitió justamente que utilice sus textos. Porque imagínate, cuando tú estás en un teatro como técnico, repites la obra siquiera unas 10 veces, y a la larga o a la corta te llegas a aprender. Queda grabado, exactamente. Queda grabado en el subconsciente. Y por eso tal vez yo repetí mis matrimonios para ver si es que algún reto aprendo. Pero así es como surge este libro. Claro. Pregunta que se cae solita. ¿Ya aprendiste la lección? No, yo creo que las mujeres son hermosas. Y uno tiene que seguir intentando hasta el punto del calvario, creo yo. Una pregunta. El lanzamiento del libro fue un lanzamiento del libro bastante sui generis, muy distinto, claro, a todos los lanzamientos de libro que se hacen aquí, que es muy, muy, muy... Una propuesta muy distinta, muy jocosa también, apostándole también al humor. Sí, o sea, la verdad, el 99% de las presentaciones de libros son extremadamente aburridas. Son muy... muy formales, ceremoniales. Formales, ciertamente. Entonces, pones un podio, una mesa directiva, donde están 3 o 4 personas que te hacen halago a lo inteligente que eres. Uh-huh. Perdón, es que soy ofensivo con eso. Pero resulta que nosotros quisimos romper esos esquemas. Involucrar a los compañeros, se presentaron 2, 3 comedias muy interesantes sobre el matrimonio y sobre el humor. La gente ya entró en un proceso de alegría, porque todos somos alegres por naturaleza. Sí. Hay personas que nos quitan la alegría, eso sí, ¿no? Claro. Entonces, resulta que al final la presentación se lo hizo en un ring. Y obviamente yo bastante golpeado, con los guantes en los puños. Porque yo creo que en el matrimonio es eso, en especial cierto tipo de matrimonios donde ya ni siquiera entrar en clinch te funciona. Y peor es que a las cuerdas, pues, porque ahí es donde más te golpean. Va Jack de derecha, Jack de izquierda, y de pensar lanzarse al ring tampoco es la opción, claro. Porque te patean en el suelo. Claro. Entonces, pues sí, una presentación muy diferente, jocosa, y que animó a la gente a ver las cosas con otra visión. ¿Te imaginaste que esa iba a ser la respuesta de las personas que te pudimos acompañar esa noche? Yo fui como público y también terminé, en cierta forma, así siendo un poquito los amigos, ¿no? Pero, o sea, muy, muy jocoso. De todo. Bueno, la verdad es que de la gente que fue, estuvimos como unas 250 personas, que fue muy interesante en un espacio tan lindo como es el Teatro Prometeo. La gente se quedó hasta las 11:30 de la noche y no quería irse. Yo creo que quería, estaba esperando la última pelea. Claro, el gran final. Tuve la oportunidad de invitar a dos de mis ex esposas que estuvieron en ese momento. ¿Y cómo fue esa diferencia? Fue como entrar en un ring definitivamente. Claro. Miradas que golpeaban, ya podrás imaginarte. Porque realmente es muy sarcástico el libro, ¿no? Sí, tiene un humor negro que en ocasiones puede rayar hasta con lo crudo y lo vulgar. Pero resulta que la vida es eso, pues. Sí, sí. Ajá. Que si no se lo toma... En realidad, si no se piensa leer este libro con humor, mejor no lo lean. Clarito dice, así en la introducción dice... Introducción. Si usted es una persona que se puede sentir ofendida por A o B motivo, mejor no lea este libro. Es un libro para tomarlo con humor. Así es. Gustavo, cuéntanos a todos los oyentes y nuestras oyentes, ¿cuál es la representación en su vida de la mujer? Para mí la mujer es un símbolo fundamental. Es paz, es amor, es ternura. Es el lugar donde uno vuelve siempre, ¿no es cierto? Así es. Como el seno materno. Y de pronto este libro podría un poco rayar en contra de esto que te acabo de decir. Pero no es así, porque en medio de todo lo que buscamos es justamente el entender a la mujer desde un punto de vista muy claro. Yo recuerdo que alguien me llamó por teléfono varias veces y no le pude contestar. Después de la presentación del libro, me dice, claro. Mi querido amigo, la verdad es que me siento muy halagado y muy agradecido y me siento en paz. Antes de leer el libro, yo pensé que mi mujer se estaba volviendo loca. Pero bueno, a veces nosotros actuamos de maneras incontrolables, ¿no? Así, ¿no? Decir que las mujeres las hormonas. Voy a decir que las mujeres deberían venir con manual, pero apuesto que si vienen con manual vendrían así en esperanto, vendrían en alguna lengua muerta en el que nadie puede entender, sino que tocaría descifrar este manual. Claro. ¿Cómo podemos conseguir el libro, ya que sigue finalizando la entrevista? ¿Cómo podemos conseguir este libro? O sea, dieron un tiraje muy muy corto, pero todavía quedan algunos de estos ejemplares. ¿Cómo podríamos conseguir? Yo pienso que podría ser una buena opción. La librería de la Casa de la Cultura podría dejar ahí algunos números para que ustedes lo puedan adquirir. El valor está en $5, no es un precio oneroso. Y por sobre todo, van a ir... degustando de un humor diferente, fácil de llegar, tal vez como decíamos con algo de humor negro, pero muy interesante porque rompe los esquemas acostumbrados. Sí, Gustavo, qué interesante conocer este tema. Y bueno, vemos el valor del libro porque precisamente tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por eso tantas personas que, bueno, igual cuando asistieron al lanzamiento y las personas que leen el libro se sienten identificadas con estas historias porque dicen... Como usted mismo nos manifestaba, dice, chuta, mi mujer no ha sido loca por naturaleza, entonces ha tenido cosas que uno puede, si se pone a contarle a sus amigos, es algo que uno tiene en común, ¿no es cierto?, que se comparten los matrimonios. Entonces por eso vemos la valía de este libro, y qué mejor que transformarlo en humor, porque es un tema muy delicado, ¿no es cierto?, las parejas y las relaciones matrimoniales, pasarlo al humor, ¿cómo es ese salto? Bueno, yo creo que en el fondo casi todos llevamos ese pajecito dentro, ¿no es cierto? Ajá. Tenemos una cierta alegría y por eso decía que hay personas a veces que se encargan de quitarnos del humor y aparte del sueldo, ¿no? uno de ellos son los políticos, definitivamente, ajá, pero también son las esposas. Y veo mucho más que ellos las suegras, perdónenme, pero las suegras tienen un capítulo especialísimo dentro de mi libro, así que les recomiendo que lean esa partecita porque es importantísimo saber cómo estas personas actúan en función de defender lo que ellas consideran seguir haciendo parte de ellas, ¿no? Bien. Como digo, las mamá gallinas están preocupadas, pero de que, que mi hija respire. Y eso que la guagua ya tiene 40 años. Ajá. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Un último mensaje, y aquí siempre tenemos una frasecita hacia todos nuestros amigos y compañeros. Regresa cuando quieras, puedas, necesites o merite, que estaremos esperando la segunda parte. Este tiene no que ser un libro, sino una enciclopedia. O sea, como dice Pícaro Napo, son historias para ser contadas. Sí, definitivamente. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, al culto público de la radio de la Casa de la Cultura, en especial, de haberme permitido llegar a sus hogares y pues intentar de alguna manera hacer simplemente esto, llevar la vida con alegría y sin frustraciones. Creo que es lo más hermoso que nos podríamos proponer como una forma de vida. Y Gustavo, un último consejo para las parejas que van a casarse o que piensan divorciarse. Un consejito. Bueno, el consejo sería de que en primer lugar hagan partición de bienes antes de... Porque la única manera de conocer a su pareja es cuando se divorcian. Perdónenme. Ahí dice, ¿vos cuándo has trabajado? Claro. ¿Cuándo has traído algo a la casa? Así es. Vete a la casa, no se te al sol. Y para que te veas con... No, por favor. Claro. O sea, podría decir un consejo, lastimosamente, como es una radio, difícilmente podría decir. Pero, valga, dice que si usted piensa casarse, por favor, lo primero que tiene que hacerle a su pareja es un examen, un coproparasitario, para que sepa con quién se casa. Realmente. Así es, bueno, las mujeres y los hombres a instruirse principalmente, porque eso es nuestra base para un futuro mejor con la pareja, ¿no? Ajá, Gustavo. Sí, sí, y del lado del humor que trata el libro, ¿cuál es la enseñanza que usted quiere transmitir a las personas que han leído su obra? Es justamente esa, saber que no existe el matrimonio perfecto, saber que el amor no es eterno, entender que la vida es eso, es el día a día, es el disfrutar el momento, es gozarlo, es reírlo, sin amarguras, tratando de hacer feliz a la persona que está a nuestro lado. Incluso podemos hacerlas felices yéndonos de la casa. Pues bueno, nos vamos a corte escuchando La Vecilla en la increíble interpretación de los hermanos Miño Naranjo, y regresamos a ir como tú. Gracias, Gustavo, por haber muchas acompañado gracias, esta mañana. Gracias, muy gentil. Por favor. Y es que tu partida me tortura. Y

semestre dándole pa'lante, pasando el percance. Dame chance para demostrarle, pele, que se me puede hacerle lo que le sucede. Vengo para hablarle sin ceremoniales, es oscura calle. No lo volveré a hacer porque puede suceder, no lo volveré a hacer porque puede suceder, no lo volveré a hacer porque puede suceder. Que se llama Eco Grande, mejor freno Capulí. Que se llama Eco Grande, este es mi país. Que se llama Eco Grande, mejor freno Capulí. Ay, ay, que se llama Eco Grande. Este es mi país, quiero vivir. Ala yo le, yo le, yo le. Ala yo le, yo le, yo le. Ala yo le, yo le, yo le. Ala yo le, yo le, yo le. Ala yo le, yo le, yo le. Ala yo le, yo le. Con la increíble interpretación del señor Juan Pino desde su disco Quemando Palabras, la canción Eco Grande. ¿Y por qué queremos hacer este Eco Grande? Porque cuando llegan invitados, cabina llena y corazón contento, y nos traen información como la que tenemos ahorita. Mi estimado locuaz, mi querida Jennifer, cuéntenme con quién están por cabina. Claro que sí, Franklin, aquí estamos con nuestros invitados. Y bueno, seguimos con Henry Machuca, él es gerente general de la empresa Taitacana. ¿Cómo estás, Henry? Cuéntanos. Muy buenos días, Jennifer. Bueno, muy grato de estar aquí con ustedes, agradecidos por la oportunidad de abrirnos sus micrófonos y estar con todos sus radioescuchas. Bueno, gracias por venir a nuestro programa, en el Como Tú. Bueno, Henry, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace la empresa Taitacana? Bien, básicamente nace con una materia de emprendimiento en la universidad, ¿sí? En la cual nos piden hacer una innovación en emprendimiento. Hacemos un estudio del tabaco y prácticamente fue por pasar una materia. Pasamos la materia, después de eso nos dedicamos a hacer un enfoque cultural del tabaco. Hacemos ya un estudio en el cual establecemos varios parámetros que nos dan para decir que el tabaco es originario del Ecuador. Cuando digo Ecuador me refiero a la línea ecuatorial. Es desde el sur del Ecuador y el norte del Perú. Básicamente ahí es donde está la mayor biodiversidad en plantas de tabaco. Ya. Cuéntanos un poquito más de lo que trata la empresa. ¿Qué servicios tienen? ¿Cuáles son sus aportes? Bien, básicamente nosotros nos enfocamos con el tabaco a un nicho cultural y a la vez a dar una plataforma diferente de consumo de nicotina. Cultural debido a que nosotros hacemos un arraigo cultural del tabaco con su historia, sus tradiciones, sus mitos y sus leyendas. Tanto es así que los Shuars tienen hasta el día de hoy una ceremonia del tabaco que dura 15 días. Es justo el momento en el que la niña deja de ser niña y pasa a mujer en su primer periodo menstrual. Entonces básicamente hacemos toda una reconstrucción histórica de eso posterior a la colonia. En la colonia nosotros podemos ver que solo las familias más pudientes de la época podían consumir el tabaco, pero lo consumían de una forma alternativa, es decir, no lo fumaban en su gran mayoría, sino que lo ingerían masticándolo. Por eso es que en las casas de la colonia tenemos los escupideros de tabaco. Aparte de eso, en la República ya se hace popular, se podría decir, el hecho de fumarlo, ya que se importa la moda francesa y Francia estaba muy cercana a Inglaterra, y adquieren esa moda de fumar y se la trae hacia Sudamérica en la República. Qué interesante conocer la historia del tabaco. Y también quisiéramos así preguntarte, ¿cuál es el motivo así para cambiar esa visión así de la gente que ya no le haga daño el tabaco? O sea, porque es mucho humo y humo y humo, sino que ¿cuál es la visión que ustedes le quieren dar al tabaco? Ya, básicamente yo tengo un niño de 4 años, ajá, entonces yo fumo. Bueno, fumaba mucho cigarrillo, hoy por hoy ya fumo solo Taitacán. Pero el cigarrillo como tal tiene 500 químicos en el apagado y cuando se enciende tiene alrededor de 6.500, entre ellos volátiles y no volátiles. que son casi el 90% de ellos son cancerígenos, a diferencia de nosotros. Nosotros trabajamos con una comunidad que en Vilcabamba, de longevos, que son quienes han mantenido la tradición del tabaco. No sé si tal vez conozcan del famoso chamico lojano, que incluso la primera tabacalera del país, la fábrica El Progreso, desarrolla este chamico lojano y lo empieza a vender. Tanto es así que Cantinflas viene a Vilcabamba a recuperarse de problemas cardíacos y consume el chamico lojano. Entonces, enfocados en eso, nosotros hacemos un plan cultural y después vemos que se sataniza mucho al fumador. Entonces, como se sataniza demasiado al fumador, nosotros decimos, bueno, vamos a crear una alternativa. Le tenemos, por ejemplo, tenemos puros como son puros Virginia, puros Burley, mini puros, tenemos puros saborizados mentolados, tenemos puros en frutos rojos, todo 100% orgánico. Nuestras fincas son certificadas. Bueno, cuando digo nuestras fincas, son dos parcelas que tenemos, ¿no? Pero certificadas, nuestro terreno 100% orgánico. En ningún momento utilizamos químicos. Y además de ello, desarrollamos también Taitacana Gourmet, que es el consumo de nicotina mediante la alimentación. Por ejemplo, tenemos postres, tenemos babarba, tenemos además de eso café de tabaco, y tenemos también, en mayo sacamos nuestra línea de té de tabaco. Qué chévere, qué interesante. Henry, coméntanos, en tu empresa, como nos estás comentando, son productos orgánicos, pero ¿cuál es la diferencia entre un tabaco que nos pueden vender una marca X al tabaco de Taitacana? Ya. Coméntanos. Básicamente el tabaco, bueno, ahí está una bifurcación, porque tabaco es una cosa y cigarrillo es otra cosa. Entonces, el cigarrillo tiene un proceso de lavado en el cual se deja básicamente solamente la hoja y se genera un jugo, en el cual se introduce el alquitrán, amoníaco, y se crea lo que se conoce como un blend. El blend de tabaco es el químico adherido para que pueda ser de un gusto mucho más placentero, se podría decir. ¿Y ese gusto puede ser adictivo? Exactamente, por ejemplo, la nicotina es adulterada molecularmente 500.000 veces. O sea, por ejemplo, la nicotina en su consumo natural no causa ninguna adicción. Por tanto, es así que consumimos papa, que tiene nicotina, consumimos brócoli, que tiene nicotina. Entonces, si ustedes gustan todo lo que les estoy diciendo, pueden revisarlo en nuestra página web de www.taitacana.com, en el cual ustedes van a ver los estudios avalados con toda la bibliografía y lo que nos permite de estar en este momento diciendo esto. Entonces, la diferencia que te mencionaba entre un cigarrillo y un tabaco es esto: el cigarrillo tiene muchos químicos, es una marca, se hizo para venderse a nivel mundial. Se calcula que al día se producen 15 millones de cigarrillos. Entonces, si podemos darnos cuenta, tienen que mantener ese mercado cautivo. Entonces, básicamente nosotros lo que estamos tratando de hacer, no ponemos ningún químico, no ponemos alquitrán, no ponemos absolutamente nada, simplemente es la hoja, el secado, el curado. Tenemos un curado en humo y un curado al agua. Con el curado al agua logramos que esta se... Con el curado al agua logramos que esta se mitifique totalmente y los sabores se hagan mucho más placenteros, se podría decir. O simplemente es como un lavado que le damos a la hoja. Qué interesante, qué interesante. Muy productivo que en el Ecuador haya este tipo de emprendimientos, ¿no, Henry? Bueno, ¿qué te parece, loco, si nos vamos a una pausa con una canción y ya regresamos? Les invito a escuchar en esta mañana de domingo algo tan increíble de la música, la ciudad de los Funky Junkies. Este ritmo bastante interesante del funky está en su álbum El Vacile. Volvemos en él como tú. Pronto va a anochecer, cuando Escuchando como tú. Continuamos con nuestro invitado Henry Machuca, gerente general de la empresa Taita Can. Cuéntanos, Henry, un poquito de este emprendimiento. El tabaco, ¿tienen alguna exposición del tabaco que están realizando en estos días para que nuestros radioyentes se acerquen? Sí, Jennifer. Bueno, básicamente Taita Can se encuentra ya en dos museos. El uno de estos es el Mindalae, el otro está en los bajos de San Francisco en el Tianguis. Pero además de eso tenemos una muestra en la cual hacemos recorridos guiados tanto del sector cultural como del tabaco en lo que es el Museo del Tejar. Básicamente en el Museo del Tejar nosotros hacemos recorridos nocturnos. Por ejemplo, tenemos este 25 de marzo el recorrido nocturno a las 7 de la noche, al cual les hacemos una cordial invitación, si ustedes desean también, para que puedan visitarnos. Entonces, básicamente este proyecto, son dos proyectos que se unen. El un proyecto es de Karina Jaya, a quien le mando un saludo, y también el proyecto de Taita Can, que es de mi persona. Entonces, básicamente unimos los dos proyectos para de esta forma desarrollar una propuesta cultural. nueva, innovadora. Por ejemplo, nosotros generamos un museo diferente, tratamos de hacer un museo vivo y generar, más allá del hecho de que tener un guía que te repita las cosas consecutivamente y que sales y no te acuerdas de nada, es el hecho de que puedas generar una experiencia de vida. Entonces tenemos teatro, por ejemplo, tenemos dos actings de teatro, tenemos danza, tenemos la catación de tabaco, una explicación de tabaco, visitamos las criptas del museo, de la iglesia del Tejar, del convento del Tejar, las criptas, visitamos el campanario, asimismo visitamos la celda del padre Bolaños, quien es el que construye la iglesia del Tejar, como tal, el monumento, y también la vida conventual que se tiene ahí hasta la actualidad. Cuéntanos, Henry, estos recorridos nocturnos, ¿a partir de qué hora se realizan? Ya, básicamente trabajamos bajo reserva, principalmente por lo que es Facebook. Entonces trabajamos siempre o la gran mayoría a partir de las 7 de la noche. Entonces vale recalcar que se tiene en la mente esto de que el Tejar es peligroso, que el Tejar es muy conflictivo. Pero básicamente, exactamente, tenemos ya, abrimos por primera vez el año pasado en Difuntos y hemos tenido ya 7 recorridos nocturnos, gracias a Dios y a las precauciones que nosotros hemos tomado. Básicamente no hemos tenido ningún altercado ni ningún problema de tipo de seguridad, ni que alguien ha tenido que pasar un mal rato, para nada. Tenemos un parqueadero propio, que es un parqueadero privado de la iglesia del Tejar, que aparte de eso les va a permitir conocer el monumento majestual del Tejar de una forma diferente. Entonces, es un acceso por el cual ingresaban los sacerdotes en la época conventual y es una visión totalmente diferente al centro histórico. Aparte de eso, el hecho de estar en un museo en la noche es algo que llama muchísimo la atención y les va a generar un enriquecimiento cultural. Y coméntanos, Henry, mencionaste que están ustedes están bajo una reserva, ¿no es cierto? ¿Esto tiene algún costo? ¿Cómo la gente que nos está escuchando puede, que se interesa, puede acceder a estos recorridos nocturnos? Bien, básicamente, sí, como te supe mencionar, todo ha sido autogestión. Nosotros, por el momento, no contamos con el apoyo de ninguna entidad pública o privada, para lo cual nosotros necesitamos pagar guías, necesitamos pagar actores, necesitamos, tenemos una bebida de cortesía que también por el frío quiteño la damos, que es un canelazo con alcohol o sin alcohol. Y debido a esto es que nosotros tenemos un cobro de $10 para personas adultas y $5 para niños, personas discapacitadas y tercera edad. Cuéntanos, ¿qué día podemos acudir a los recorridos nocturnos? Ya, básicamente, como te repito, sería el 25 de marzo, que sería este sábado que viene, en el cual nosotros hacemos los recorridos. No tenemos todavía un cronograma, pero ya el programa está fijo. Una vez, por lo menos realizamos el recorrido una vez al mes. Entonces yo les pediría de favor que nos busquen como @ Museo El Tejar o @ Taitacana, en el cual subimos nuestra agenda, se podría decir, de actividades. Ya saben, así no se olviden contactarse con Henry mediante las plataformas de Facebook en @ Museo El Tejar o en @ Taitacana, para que ustedes puedan informarse sobre estos eventos que se van a realizar el sábado 25 de marzo a partir de las 7 de la noche. Y Henry, te tengo una pregunta. ¿Cómo ha cambiado la visión del barrio al realizar este tipo de cosas? ¿La gente se ha involucrado o siguen un poquito medio reacios a participar o hay gente que todavía se esconde, que no le gusta? ¿Cómo ha reaccionado el barrio con este tipo de iniciativas? Bueno, muchas gracias, es una muy buena pregunta. Nosotros básicamente trabajamos con el padre Yumikinga, quien es el director del Museo del Tejar. No es del museo, sino del convento como tal. El padre Yumikinga ha tenido una gran apertura hacia nosotros, con lo cual hemos trabajado con los jóvenes de la comunidad para desarrollar lo que es un sistema de danza. Al finalizar el recorrido tenemos una danza que aproximadamente serán unas 10 a 15 personas que hacen diferentes tipos de bailes. Asimismo, en un inicio teníamos la gente del barrio como que no nos quería mucho en un inicio, porque justo en el Tejar se ponen unos taxistas que suben hacia el placer y necesitábamos esa área para que se parqueen los buses de turismo o cualquiera de este tipo de cosas. Pero hoy por hoy, conversando con ellos, abriéndonos a ellos, explicándoles el proyecto, ellos se han visto beneficiados, ya que realizan las carreras al salir del recorrido. Nosotros recomendamos estos taxis y ellos hoy por hoy ya son nuestros primeros voceros del boca a boca, se podría decir, en el barrio. Entonces, sí hemos tenido una gran aceptación y también gracias a que todavía hay la vida de barrio en este lugar, se puede decir que la seguridad la tenemos garantizada. Pueden, me olvidé de decir hace momento que pueden también para sus reservas llamar al número 099-895-4141 con Karina Jaya, que se encarga de todo lo que es sistema de reservas. Ya, ahora sí nos vamos a un corte musical, porque eso nos encanta en este programa, en este espacio, y les invito a escuchar esta canción que ya es insigne, es viejita, fue parte también de la banda sonora Ratas, Ratones y Rateros, La Guajira Mora, pero en una ejecución espectacular. La banda más chimba ecuatoriana, La Rocola Bacaló, junto a Los Chigualeros, en un disco llamado Escena Independiente Ecuatoriana. Volvemos en el Como Tú. Escuchando como tú. Junto a mi querido Locuaz y mi estimada Jennifer está nuestro amigo Henry, quien nos trae esta propuesta interesantísima en el barrio Lejar, en el barrio del Tejar, me acabo de enredar, y estábamos escuchando Guajira Mora, un tema inicial originario de Los Perros Callejeros, esta interpretación sasa, un disco que merece más que un tributo, muchos reconocimientos. Esa es la música increíble que se hace en el Ecuador, que se hace en mi país, y lo que se está haciendo en el Tejar, vale la pena replicarlo en otros sectores, ¿ah? Mis queridos compañeros contertulios, cuéntenme, ¿qué más pasa por ahí? Continuamos en el Como Tú, con Henry. Queremos que nos cuentes cómo las personas que se sienten interesadas en el proyecto y que se van adentrando, ¿no es cierto?, pueden tener una participación activa, ¿no es cierto?, en el proyecto. Bien, bueno, básicamente nosotros con el enfoque que tenemos es justamente eso, que la gente se vaya sumando al proyecto y que más barrios de ser necesario, ¿para qué? Para generar una identidad como quiteños, una identidad como ecuatorianos, saber que las cosas que se hacen aquí son cosas bien hechas. Entonces, en base a eso pueden comunicarse a los números que se mencionó, en este caso el de Karina, 099-8954-141, Karina Jaya, o a las páginas de redes sociales, @museodeltejar, @Taitacana, en la página web de Taitacana también, nos pueden hacer llegar cualquier solicitud o cualquier sugerencia o duda que les acontezca. Qué chévere. También nos podrías mencionar cuáles son los próximos proyectos que se vienen de Taitacuna para estar al tanto y poder asistir a los recorridos, ¿no es cierto? Bien, básicamente Taitacana establece ya de nuevo su un plan de mercado. Por ejemplo, ahorita ya queremos entrar en lo que es el centro histórico, por el cual en el mes de mayo aproximadamente, bueno, no tanto, en el mes de abril, mediados del mes de abril, ya abriríamos por primera vez nuestro primer local de tabaco 100% orgánico y artesanal, con degustaciones en vinos, catas con licores nacionales, espirituosos como el Cantaclaro, el Pájaro Azul, para saber que nosotros también tenemos una catación diferente. Pero bueno, en este momento lo que sí me permito hacerles nuevamente la invitación de que vayan a la Iglesia del Tejar, nos visiten este sábado 25, los recorridos son a partir de las 7 de la noche, pueden hacer sus reservas por Museo del Tejar, @museodeltejar o @taitacana, y a los números que se mencionó, 099-8954-141. ¿Cada cuándo están haciendo estos recorridos? ¿Cada qué tiempo se están realizando? Los siete recorridos anteriores los hemos realizado uno por mes más o menos, o dos por mes más o menos. Ahorita lo que queremos hacer es llegar a poder abrir cada 15 días. Es el proyecto que tenemos. Por el momento, la forma de enterarse de esto es ya por las redes sociales y gracias a los medios como ustedes que nos permiten dar estas iniciativas culturales. Pues mi estimado Henry, queremos agradecerte mucho tu presencia en esta mañana de domingo. No te olvides que aquí tenemos una frase que les decimos a todos nuestros amigos: regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerites, que este espacio también es para ti, es como tú. Así que mi hermano, muchas gracias por haber venido y esperamos poder tenerte pronto con más de estas geniales noticias y ojalá se pueda replicar en otros barrios. Muchas gracias, muy gentil. Agradezco a Jennifer, a Locuaz. Un placer estar aquí con ustedes y espero que nos puedan visitar pronto. Sí, vamos a hacer lo posible por acompañarlos en grupo, en manada, como somos aquí en el Como Tú. Así que gracias, gracias mil por acompañarnos. Mientras tanto, mis queridos amigos, les invito a escuchar más musiquita de la buena que se hace en Ecuador. Al señor Fernando Pacheco con este temazo, Mentira, una reedición de un tema del 80, creo que es, si es que no me equivoco, pero en una voz fresca como la del señor Pacheco. Volvemos en el Como Tú. Yo no sé, siempre se equivocaba y la delataba su forma de actuar. Evasiva, confundida y sin saber de cómo contestar. Va de rumba en rumba con las malas juntas y se ríe para no llorar. Pero ya todos sabemos que los parapetos solitos se derrumbarán. Ay, qué pena me da, na, porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una farsa y nada más. Y la niña como es tan linda, cree que te guiña y uno no la ve. Y enseguida monta una pose porque cualquiera se las cree. Y vagabunda sigue la corriente, pero no lo siente y eso se le ve. Y sigue sugiriendo sueños que no tienen dueños, que no pueden ser. Ay, qué pena me da, na, na, na, na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una falsa y nada más. No me digas más mentiras, no, no, no, no, no, no, no. no era verdad. Y es que yo sabía que era una farsa y nada más. Deja de decir mentiras. No soporto más mentiras. Que se acaben todas las mentiras. Un abrazo a Sergio Pérez. Mentiras. Ahora a Fernando Pacheco. De un tema viejito, ¡ay, qué pena me da! Eso nos estaba cantando el señor Fernando Pacheco, el Checo como le dicen los amigos, este tema, mentira. Hablando de mentiras, que son verdades y se convierten en mentiras, hemos tenido un programa muy dinámico, ya no sé ni lo que digo, hemos tenido un programa muy dinámico. Quiero agradecerle mucho, mucho, mucho a mi gran amigo y gran personaje, Gustavo Becerra, que nos estuvo acompañando en el programa de hoy día con este librazo, un buen libro, hay que subir fotitos ya. Entre novias, esposas, brujas y amantes, o como mi mamá bien me lo decía, o como yo lo bauticé, como dije conversando con él mismo en otros días, esto es lo que callamos los mijines. Es un buen libro, muy muy entretenido. No hay que leerlo con malicia como algunos piensan, pero es muy gracioso como para decir, oye, esto me pasa. Claro. Sergio. Sí, precisamente es de esas situaciones más caóticas que uno dice, ya después me de reír de esto. Pues ahí tenemos el vivo ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ajá, tenemos el vivo ejemplo. Ahí en el libro podemos encontrar muchos de estos temas. Que bueno, hablar del humor y de estos temas tan complicados, yo creo que a todo el mundo nos interesa y nos llama la atención, porque todo el mundo ha tenido su parejita, su amorcito, su cualquier por ahí, ¿no es cierto? Y eso implica que también tuviste tu tropezón. Claro. Ajá. Ajá. Un librazo, ese, el libro de Entre Amantes, algo así. No le tengo muy claro la idea, pero creo que es un vivo ejemplo, también me hago referencia a ese libro, también hay algo por ahí de algunas anécdotas, pero qué librazo. Bien. Les recomiendo que lo lean, así que, ¿qué más, Jenny, nos puedes contar del libro y de la entrevista? Claro, no se olviden, si ustedes están interesados en adquirir este libro, Entre novias, esposas, brujas, amantes, o como mamá me lo bien decía, pueden acercarse aquí a la biblioteca de la Casa de la Cultura y adquirirlo con un valor de tan solo $5. Sí. Recomendado para todos y todas aquellas personas que están interesadas en saber cuáles son los pasos para romper un amor. O para no fracasar en el mismo. Y no fracasar. Sí, y como bien lo dice, si es que herimos susceptibilidades, no lo lean. Oye, $5 que te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte, así que ya saben, una buena inversión, un buen libro siempre es una buena inversión en realidad. Y es el segundo que adquiero porque el primero... Yo lo estaba leyendo y cometí el error de ir a visitar a unos amigos y familiares. Y un primo lo vio y dijo, ve, está simpático, préstamelo, y se lo llevó a Ambato. Y ni más. Sí, ahora tengo entendido que quizás está por Santo Domingo ese primer libro. Entonces, pues si acaso, compra el tercero, ¿no? Ya sí, me llevo sí, ese, porque el segundo ya. Es un hecho. Aunque por ahí alguien me dijo alguna vez un amigo de aquí de la Casa de la Cultura, un gran pana, el Josvani Acevedo, que fue parte también de la radio y que ahora está en comunicación, él me dijo, hay dos clases de bobos. El que presta libros y el que los devuelve. Entonces, claro. Sí, que me digan bobo, pero sí me gusta prestar libritos en realidad. A mí sí me gusta compartir la buena lectura. Sí, sí. También sería bueno también que nos crucemos los libros que ya lo leemos, ¿no? Así sería una buena oportunidad, sí, no. De seguir enriqueciendo nuestra cultura y también de seguir conociendo de estos temas que nos interesan a todos, creo yo. No, sí, ya te digo, yo soy un come libros. Oigan, y otra genial propuesta, lo que nos vinieron a invitar, el pana y Henry, que nos vino con esta genial propuesta en el barrio El Tejar. Yo honestamente conozco al barrio El Tejar porque me eduqué en uno de los colegios de ahí de la zona. Y sé que es un barrio conflictivo, al menos en la época en la que yo estaba ahí en el colegio, era medio conflictivo el barrio. Como esté actualmente, pues quiero darle un fuerte abrazo y un saludo hasta que se recupere pronto la garganta a nuestra queridísima y lindísima amiga. Oye, ¿desde cuándo estás así, por cierto? la Nati que está con nosotros aquí, pero no puede locutar porque anda mal con la garganta. Ese barrio yo lo conocía como conflictivo y ella vive allá. Dígale que sube en pecho ajeno, dígale, para que se cure. Ya, oye, ya. Y desde que ella vive aquí, allá el barrio es más seguro, ¿no? Entonces un saludo y un abrazo para toda la familia. Nos vamos, sí, a ir al Tejar. Claro que sí, hay que ir al Tejar para ir al recorrido nocturno. este 25 de marzo, sábado 25 de marzo. Si ustedes están interesados en asistir, comuníquense en las, con las plataformas de Facebook en arroba Museo del Tejar o en arroba Taita Cana, o pueden comunicarse con Karina Jaya, una de las representantes de Taita Cana, 099-8954-141. Así que no se pierdan este recorrido de este recorrido nocturno. Oiga, se me acaba de despertar una pregunta así para todos los que estamos aquí. En tu barrio, mi querida Jennifer, ¿qué hay así como novedoso, como curioso, que sería simpático ir a hacer un recorrido, visitarlo? ¿Qué hay por ahí? ¿Algo interesante donde tú vives? Bueno, aparte de tu persona, ¿no? Sus verdugos, ¿verdad? Bueno, en nuestro barrio, lo más vistoso es que todos los domingos hacen deporte. Eso es lo más importante, lo fundamental. Sábados y domingos hacen deporte y, bueno, rescatar las actividades de semanales que se realizan, eso es importante. Yeah. Eso es lo más vistoso. Entre de comidas también en el mercado de Caupicho venden un rico menudo. Uh-huh. Delicioso menudo o tortillitas de con tortillitas con carne así. Entonces en lo que compete a la gastronomía y también en los deportes, eso es lo más vistoso, mi querido. Te das cuenta, uno puede ir a hacer turismo gastronómico, que es del más sabroso que existe. ¿Dónde vos, Alex, qué hay de interesante? No hay nada, es un barrio muerto, loco. ¿Sí? No, es verdad, sí, el presidente ahí creo que no hace mucho, más que todo, hay espacios verdes para la familia que vaya a disfrutar con sus hijos y patios de comidas, eso sí. Es lo que hay, pero de ahí eventos, nada, ¿no? Les falta cultura, Se llama La Pulida, queda por, creo que es Florida Alta, algo así. Sí, de la Occidental para arriba, para la altura de San Carlos para arriba, para atrás. Sí, ya sí. Donde ya la montaña ya llega, hace un frío denso en las noches. Cuando no le recomiendo. Sí. No le recomiendo vivir ahí porque hace un frío denso. El sol llega con poncho, a menos que vivas abrazadito a alguien. Llego con dos, pero salen huyendo. ¿Dónde vos lo cuás que hay así de interesante? Bueno, donde mí, fines de semana no hay mucho en realidad. Lo que hay de lunes a viernes en mi barrio de la Ferroviaria Baja son las comidas. Yeah. También entonces ahí podemos encontrar una gran oferta. Desde los de a dólar, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Los de encebollados de a dólar, que se conoce como el medio. Tú vas, es un local popular, ¿no es cierto? Dices, deme un medio y te dan el mero plato por un dólar. Y también hay otros ceviches, ¿no? Hay el de camarón. También puedes pedir porción de arroz, hay de concha. O sea, tú vas con unos $3 y sales almorzadito así. Ah, ya. Ajá. Además de eso, tenemos al otro lado, por la nariz del diablo, las papas de Don Arturito, que son pepa. Tenemos más arriba las tripas. Entonces, es lo mejor. ¿Ya? Están en las mañanas de la cebollada y por las tardes las tripas y las achipapas. Riquísimo. Ah, pero oye, se dan cuenta, esto evidencia de que a los barrios les falta una organización cultural, ¿no? Uh-huh. Poder ocupar las plazas, los parques para los fines de semana entregar algo a los propios habitantes de las zonas. Bueno, ahora sí vamos con más musiquita antes de despedir el programa. Se dan cuenta, hay muchas, muchas cosas por hacer y de eso depende de nosotros. Tomarnos las calles, tomarnos las plazas, tomarnos los parques y hacer algo interesante. Mientras tanto, voy a decir que ella me gusta y me gusta mucho y de esa forma la agrupación, la Armada de Juguete nos trae este temazo. Volvemos en el comutín. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando Yeah. había besado. Labios tan ricos, cerca loco me he quedado. Pam, pam, pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar el sha-la-la. Por eso tú me ves que camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleves. Apoyar al arte, dándole un espacio físico y emocional, es la mejor forma de culturizarte. Eso hace Creando Cultura con Altura. Puedes buscarnos en nuestras plataformas de Facebook como arroba Cultura con Altura. Si tú eres artista, músico, cantante, compositor y tienes muchas ganas de que tu arte se presente, contáctate con nosotros. Esta es tu oportunidad. Arroba Cultura con Altura. Y serás parte de nuestro segundo evento que se va a presentar en la Facultad de Comunicación Social. A propósito de la agenda cultural, cuéntanos, Alex, ¿qué se viene? El poder del cine independiente sigue creciendo. Este 25 de marzo, en La Vaca Morocha, a las 8 p.m., el Duelo estará lanzando su disco Mentiras Verdaderas. El cover está $3. Visítenlo, disfrútenlo, buena música, buen ambiente. La orquesta Tropical Swing también estará haciendo su video. Para las personas interesadas que quieran salir en este video, se pueden comunicar por interno a mi Facebook, Alex Valencia. Eso es todo en la escena independiente. Ya saben, así que buenas propuestas, buena música. El Duelo ya, listos, pilas a escuchar muy buena música. Cover de $3, así que pilas, gente, a todos de La Vaca Morocha. Y si quieres ser parte de este casting, vamos a hacer un video entre todos y todas, pues sumémonos. Alex Valencia nos estará dando toda la información en sus redes sociales. Y ya saben, consolidando esta propuesta, las escenas independientes, todas las artes y culturas presentes en esta genial propuesta a propósito de Creando Cultura con Altura, que también está haciendo la convocatoria para que todas las personas que tengan talento puedan participar y sumarse a esta gran iniciativa. Ya nos estaremos tomando la Universidad Central, la Cultura con Altura, le estaremos presentando todas las bellas artes. Ya saben, música, danza, pintura, escultura, y si te gusta la gastronomía, igual, el arte gastronómico también estará presente. Cultura con Altura, este festival que se está consolidando cada vez más. Así que todos y todas a ser parte de esta genial propuesta. Ahora sí, muchachos, se nos acabó el programa. Quiero enviarle un fuerte abrazo, un saludo afectuoso, y recupérate pronto esa voz linda que tiene nuestra querida Nati, que está resfriadita, está aquí con nosotros, pero nos está contagiando la gripe. Ojalá se recupere pronto y no nos la pase a nosotros también, ¿no? Yo sí puedo decirles que me estoy despidiendo. Ha sido un programa muy fructífero. Nuevamente gracias a nuestro querido amigo y compañero Gustavo Becerra, el Gustavito como lo conocen por aquí, y también darle muchas gracias a nuestro amigo Henry Machuca, que también nos estuvo acompañando en esta mañana de domingo. No tengo más que decir, sino que tengan una muy buena semana, mis queridos amigos, vecinos y vecinas, y hasta la próxima semana. Soy Franklin, un abrazo para todos y todas, un excelente inicio de semana. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau. Chau, chau con todos. Yo he sido Locuaz, gustoso de acompañarles en el Como Tú. Y bueno, les esperamos la próxima semana con más temas de interés, más temas culturales y pasar un rato ameno con los panas. Un saludo a propósito a mi mamá que me está escuchando en la casa y a mi papá, Jennifer. Bueno, Locuacito, entonces vamos a mandar un saludo a nuestra familia. Un saludo fraterno a mis padres, que los amo mucho, mi hermana Yesenia, también a mi familia que se encuentra en casita por ahí, y un saludo muy especial a mi familia en Esmeraldas, que los amo mucho. Alex. El poder de la cine independiente se despide. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. Buen domingo. Con la buena música de los vecinos, estamos escuchando La Vecina. Así que, vecina, hágame su enamorado. Hasta la próxima semana. Chau. Bailo cumbia, no como el vecino de al lado.